¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginés Pertús y en los controles Relu Cardoso. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Los museos, como punto de encuentro de diversas expresiones culturales, es el eje temático de este Pincel Digital. Para hablarnos en detalle de esto y compartir su experiencia, contamos en el estudio con el cantautor y poeta Luis Felipe Bellorín, quien además se desempeña como director de la Cátedra Libre de Filosofía y Poesía del Museo Bolivariano y es director también del Centro de Estudios Marxistas Ludovico Silva. Luis Felipe, es un honor tenerte en Pincel Digital. Gracias, Teresa, para mí igualmente, verte y estás activa. Estos micrófonos están en buenas manos y con este equipo que te acompaña en Alba, extraordinario, de verdad que me siento contento. Gracias a ti, de verdad. Pero aparte de entrevistar en este espacio a Luis Felipe, también nos estaremos deleitando con su música. Para ello él vino preparado con su guitarra. Luis Felipe, ¿qué te parece si antes de iniciar nuestra charla escuchamos tu música? ¿Qué nos interpretarás ahorita? Y cuéntanos un poco sobre este tema. Y sabes que me encontré una vez con un libro ahí en el puente de las Fuerzas Armadas llamado Preludando el Siempre, del poeta y amigo Iván Padilla Bravo, y musicalicé 8 temas de él. Entonces últimamente hice una versión del preludio número 20. El poema musicalizado dice: tú me despertaste para soñar con los ojos abiertos, y ahora me da miedo dormir, porque durmiendo los sueños tienen fin. Tú te hiciste patria y le pusiste cielo, llenándolo de estrellas que germinan desde el cielo. Y ahora eres mi patria en la que siembro esperanza para parir luces engrandeciendo el cielo. Para parir luces engrandeciendo el cielo. Para parir luces engrandeciendo el cielo. Tú, a quien siempre sentiré, sentiré, sentiré por completo. Sentiré, sentiré por completo. Tan, da, tan, da, tan, da, tan. Qué hermoso. Un saludo grandísimo a también un gran amigo, Iván Padilla Bravo. Qué hermoso, ¿no? Es inédito el tema. Exactamente. Este lo estamos estrenando en tu programa. Imagínate, tremendo privilegio, ¿no? Una belleza. Y piensas grabarlo, no sé. Sí. He estado conversando con el maestro y director Juan Carlos Núñez. Entonces okay. Vamos a hacer unas versiones sinfónicas. Eso nos ha llevado un tiempo, pero sí lo he estado conversando con él. Está muy entusiasmado conmigo, porque estas son versiones nuevas, versiones de la música, de la nueva música, como se dice, ¿no? Hermoso, sí. ¿Verdad? Hice una versión esta semana, que estamos abriendo marzo, de Mujer de Óleo con Sombrero, de Silvio. Te la canto rápidamente, porque creo que ese comienzo que dice, una mujer se ha perdido. Ok, wow. Pero dime cuántos temas tienes de la poesía de Iván. Bueno, tengo 8, pero esta es la que traje para el programa. Qué bello, ¿no? Y los 8, los, o sea, ya los, o sea, están listos. Todo, con todo su letra, o sea, la, bueno, la letra es la de Iván, claro. Pero con su música, todo perfecto. Con mi música, sí, señor. Qué hermoso. Mira, me hablabas de que esta es la Semana de la Mujer, antes que interpretes tú. Claro, ya el 8 de la semana que viene tenemos ese inicio de la mujer, la que nos ha parido, ¿no? O sea, que esto está dedicado a la mujer. Adelante, Luis, sí, Felipe. Sí. Una mujer se ha perdido con los seres del lirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan. Amores e historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, escribo unas notas y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Me tienes enamorada con tu trova, Luis Felipe. Yo te he escuchado cantar en vivo. Te escuché también, bueno, hace poco, recientemente, el año pasado, estuviste en la Feria del Libro, pero no estabas en el estudio. En el estudio es como que distinto, el sonido es más, más intenso, más íntimo. Claro, claro. Y de verdad, tu trova es, me tienes enamorada. Y yo creo que tienes enamorada con esa trova a todo el mundo. ¿Tú sabes? Aquí Relu, me hace señas que... ¡Qué guau! Wow, que está alucinada. Mira, sabes que hice una versión que quiero estrenar aquí también, de Amalia Rosa, ese folcloro venezolano occidental, y te digo que me encanta, porque traté que esta guitarra en el quinto traste, con, bueno, los que saben de música, pues estoy haciendo notas en cuarta, suene como un clavicornio. Entonces, por ejemplo, una pieza como esta que te digo, Amalia Rosa, te canta un pedacito. Yeah. Okay. Después entramos a la poesía. Okay. ¿Sí? No, ya estamos en la poesía. De Maracaibo salieron tres palomitas volando, a La Guaira volverán. A La Guaira volverán, pero a Maracaibo cuando. De Maracaibo salieron tres palomitas volando. A La Guaira volverán, a La Guaira volverán, pero a Maracaibo cuando. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. María peleó con ella porque buena se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó. María peleó con ella porque buena se enojó. Ya se juntaron las cuatro, que es lo que quiero yo. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Amalia, Amalia, Amalia, Amalia, Amalia Rosa, esa es la que yo me llevo, esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. mirada y ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. Toma niña tu puñada y ábreme por un costado, pa' que vea mi corazón, pa' que vea mi corazón con el tuyo retratado. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, mal le peleó con ella porque buena se enojó. María me dio una cinta y Rosa me la quitó, mal le peleó con ella porque buena se enojó. Ya se juntaron las cuatro, que es lo que quiero yo. Malia, malia, malia, malia, malia, Rosa, esa es la que yo me llevo. Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Malia, malia, malia, malia, malia, Rosa, esa es la que yo me llevo. Esa es la que yo me llevo por ser la más buena moza. Hermoso tema, Luis Felipe, de verdad, nos tienes de verdad, o sea, estamos en, Pincel Digital está de gala con esta voz hermosísima en vivo, para deleite de todos nuestros escuchas. Les recordamos que estamos con el cantautor y poeta Luis Felipe Bellorín Neda, con quien abordaremos a los museos como punto de encuentro de diversas manifestaciones culturales. Luis Felipe, a lo largo de mi devenir profesional he podido constatar cómo en los museos no solo el público ha podido disfrutar de colecciones que estos tienen exhibidas, bien estos sean de ciencias, de arte, de historia, etcétera, sino que también dentro de estos espacios convergen múltiples disciplinas. Por ejemplo, para decirte, recuerdo en el Museo de Arte Contemporáneo en el Jardín se han dado varias citas. La gastronomía a través de talleres donde por ejemplo nos enseñaron a realizar recetas con la pira, que es una planta que se da mucho en Caracas, tú la ves en todos los rincones, además que es excelente oxigenante cerebral. Igualmente en este museo, en el marco de la exposición Camarada Picasso, se presentó una coreografía bellísima de danza contemporánea de Rafael González titulada El Guernica, inspirada en el mural icónico de Picasso que se encuentra en el Museo Reina Sofía de España. Fue una explosión en vivo provocada por el caolín, que es un polvo blanco mezclado con carbón, que mezclado da una tonalidad de gris plomo como el hollín. Recuerdo que habían personajes que interpretaban, por ejemplo, el caballo, el toro, las cuatro mujeres, incluyendo la que le mataron el hijo, el soldado caído. Recuerdo que esta excelente pieza se proyectó un video, fue un número excepcional de la Compañía Nacional de Danza. También en la Galería de Arte Nacional, en una oportunidad, en la exposición Armando Reverón, el Castillete, un espacio de revelaciones sublimes, se dio un performance bellísimo o un espectáculo de danza contemporánea que refería a las etapas de Armando Reverón, el azul, el sepia y el blanco. Y bueno, así te podría hablar de numerosas actividades de distintas manifestaciones culturales que se han dado en los museos, como conciertos, recitales poéticos, etcétera. En este sentido, cuéntanos sobre tu experiencia. Yo sé que tú tienes una buena experiencia, inclusive llegaste a formar un grupo. Cuéntanos de eso. Claro. Antes quisiera decirte que, bueno, no, que bueno que tengas como patrocinador también al Ministerio de la Cultura, por supuesto, particularmente a Ernesto Villegas, porque tenemos nosotros en él un ministro de lujo, un hombre con una gran sensibilidad y de una familia extraordinaria. De verdad que desde tu programa, Pincel, le mando al ministro Villegas mi abrazo, mi solidaridad y mi afecto y mi cariño. O sea que tenemos un tipazo, de verdad, que lo sepa él. A tu pregunta, nosotros tenemos por todo el país muchísimos museos, desde el oriente al occidente, el Museo Cruz, Jacobo, bueno, y para encontrar todos sus museos. Y sí, efectivamente, por ejemplo, en Maturín, yo grabé en el Museo de Maturín, estando Miguel Mendoza, como primera persona pública allí de cultura, grabé dos CD, uno con Juan Chávez López, este poeta desaparecido falconiano, que por cierto en octubre le voy a hacer un sendo homenaje en San Carlos, porque él vivió muchos años en San Carlos. Y ya estoy en contacto ahí con la directora de la Casa de la Cultura, la que funge como dirección de cultura, ¿no? Esta señora Torcate. Y entonces, bueno, estoy armando ese recital ahí, homenaje a Juan Chávez López. Entonces, los espacios, como tú mismo lo explicabas, acuérdate que nosotros venimos de las cavernas. Entonces, nosotros nos metíamos en una caverna y la caverna es una arquitectura. Primero una arquitectura natural y después una arquitectura que es intervenida por el humano. Y ese humano que está allí, ese entorno trata de cambiarlo. Entonces, bueno, las paredes son talladas. Y entonces en esa arquitectura funge entonces ya con la mano humana una escultura. Entonces la casa se transforma ya en algo diferente, algo más hermoso, más artístico. Y después, no conforme con eso, ese hombre va pincelando con cuestiones naturales, hojas, y va creando pinturas con su mano, etcétera, ¿no? Entonces tiene la escultura y tiene la pintura, la plástica. Pero no conforme con eso, el hombre necesita comunicarse. Y en un momento determinado, con la acústica, imagínate, queda la acústica de una caverna. Y esa evolución, bueno, la voz humana, el canto, ¡puf! Voladísimo, ¿no? Y después en esa gestualidad, todo aquello nos lleva a la poesía. Entonces ahí tenemos la arquitectura, tenemos la escultura, tenemos la plástica, tenemos la voz con la música y tenemos la poesía. Entonces todos estos espacios en la actualidad expresan esa cuestión ancestral. O sea, por ejemplo, en mi experiencia, Museo de la Galería de Arte Nacional y la Bellas Artes, el Arte Contemporáneo, el Museo Jacobo Borges, yo he estado ahí con poetas, con cantautores, con danza, hemos hecho cine. ¡Wow! Es una cosa fantástica, eso es bien importante. Entonces, estos espacios son necesarios porque son espacios muy humanos. Ahí estamos nosotros en la parte bonita, que es la parte que nos expresa como realmente lo que somos. No gente guerrera, sino gente que tiene que convivir en espacios humanos, de paz. ¿Ves? Entonces los museos son esos espacios de paz, de creatividad, de arte, que expresan esa sensibilidad hermosa de compartir, tener otra persona allí que nos está mostrando esa cuestión creadora. Entre pensar y hacer, ¿verdad? Entre los teóricos y los prácticos están los creadores. Y los creadores tienen que ver con el museo y con todo esto que tú señalabas anteriormente. Claro. Y casualmente te me adelantaste un poquito, porque yo te iba a preguntar eso, ¿por qué considerabas importante que en el museo se diera ese encuentro de saberes culturales, se propiciara ese encuentro de saberes culturales? De alguna manera me lo respondiste, ¿no? Claro, claro. Lo visual, fíjate, yo por ejemplo ahorita tengo un problema visual. Se me desarrolló un glaucoma estando dando clases en la Western Indian University hace unos 4 o 6 años. Me vino un resplandor, uff, y entonces tengo una pérdida fundamental, tengo un 80% de pérdida visual con el glaucoma, ¿no? Eso se llama glaucoma. Pero, wow, entonces la vista, el otro 20% que tengo, he adquirido una conciencia de, por lo menos, el órgano visual, porque yo con mis manos, mi tacto, ¿verdad? Toco el instrumento con mis oídos, entonces me conecto de otra manera, ¿no? Y con la voz, como ves que aquí estamos conversando. Claro. Pero la vista, y he visto, por ejemplo, la ciudad de Caracas llena de árboles. No había visto tantos árboles. Y es un verdor, y entonces la ciudad se me aparece con una magnitud y de una belleza, y adquiere un valor enorme. Es mi ciudad. Yo he estado viviendo en muchas ciudades en los últimos 10 años, pero Venezuela y Caracas, y bueno, el resto, yo conozco todo Venezuela, es que es hermoso, ¿no? Y la gente nuestra, o sea, apartando, bueno, los que venden por malos caminos, que siempre son minoría, gente que siempre anda con mala maña, y eso deben de ser aislados y deben ser reeducados para ser incorporados en la sociedad. Pero más allá de eso, wow, la vista, en los colores, en las formas, ¿verdad? O sea, wow, es extraordinario, de verdad que maravilloso. O sea, mira, Luis Felipe, ¿y tú recuerdas cuál fue la primera vez que visitaste un museo? ¿Qué edad más o menos tenía? Yo recuerdo, fue la Galería de Arte Nacional, Y era donde funcionaba antes el Museo de Bellas Artes. Recuerdo a Miranda, a todas esas obras de Michelena, la verdad que me cautivaron, claro, hasta, claro, el día de hoy. Claro, claro. Yo también visité el Museo de Bellas Artes y ahí vi, fue las obras de Armando Reverón. Me impactaron. ¿Te llevó tu mamá? Me llevó fue mi padre. Mi papá era periodista. Mi papá, mi papá se graduó en la primera promoción de periodismo de la Universidad Central de Venezuela, que egresaron en 1949. Qué interesante, ¿no? Sí, 1949, en plena desarrollo de, bueno, muchos acontecimientos mundiales y particularmente en Venezuela, ¿no? Y fuiste entonces al Bellas Artes. Fui a Bellas Artes y recuerdo que vi unas obras de Armando Reverón. Claro, yo soy del 54 para arriba. Y a mí me impactó ver, por ejemplo, el Macuto pintado así con una neblina, que después entendí que ese era el fenómeno de la luz, una de las cosas descubiertas, sí, por Armando Reverón. Extraordinario. Pues claro, tuve contacto con Juan Calzadilla, amigo, que desde aquí, desde tu programa, le mando un gran abrazo a Juan Calzadilla, que debe estar por allá por las costas falconianas, hermoso. Y entonces estuve conversando, muchas veces conversando con él. Una vez me dieron una obra de cabaret para que buscara un marchand y un especialista, y yo se la llevé a Juan Calzadilla. Entonces a mí me llamó la atención que la figura era un rostro, él la colocó al revés. Y entonces yo le pregunté, coño, ¿por qué tú pones la imagen al revés? Me dice, es que para que no me distraiga los ojos ni la boca. Entonces yo puedo ver la imagen al revés, puedo ver la silueta, puedo ver las líneas, puedo ver el manejo de los colores, los espacios. Eso me llamó poderosamente la atención. Entonces, bueno, no, la primera a tu pregunta, Bellas Artes, Armando Reverón. Y después un personaje que me fascinó, más allá de toda su bohemia y todo aquello, fue Pascual Navarro. ¿Qué te pasó? Vi una obra de él que eran unos pájaros en una jaula, que esos pájaros querían comerse los barrotes que lo tenían, que detenían su vuelo dentro de la jaula. Eso a mí me impactó de verdad, un personaje. Vamos a seguir hablando de eso, pero ahorita necesito que me cantes algo, porque después de tu canción nos vamos al corte. ¿Cómo no? ¿Qué nos vas a interpretar? Uy, ¿sabes que como hace poco cumplió año los amigos de Serenata Guayanesa? Yo estuve ensayando una piecita de ellos, de Golpe y Estribillo. Quisiera desde aquí, desde tu programa, darle también este pequeño homenaje a ellos. Nos vamos entonces con este tema de Serenata Guayanesa, en la voz de Luis Felipe. Sí, mi abrazo particularmente a Mauricio Castro. Bendito sea Dios, caramba, bendito sea Dios, Dios mío, que me están echando lazo sin haberme comprometido. Bendito sea Dios, caramba, bendito sea Dios, Dios mío, que me están echando lazo sin haberme comprometido. La la la la la la la la la la la la la. Anda vestida de luto, dime quién se te murió. Dime quién se te murió. Si se te murió tu amante, no llores que aquí estoy yo. Bendito sea Dios, caramba, bendito sea Dios, Dios mío, que me están echando lazo sin haberme comprometido. La mujer que quiere a dos, también puede querer a tres. La gallina pica plato porque no lo puélame. La mujer que quiere a dos, también puede querer a tres. La gallina pica plato porque no lo puélame. Que cuando este moreno canta, todo el mundo se divierte. Cuando este moreno canta, todo el mundo se divierte. Pero no hay nadie que diga, tu mami negro esté fuerte. Pero no hay nadie que diga, tu mami negro esté fuerte. La la la la la la la la la la la la la. Carupa, Nurio Caribe, gozan de tranquilidad. Yo me voy para Río Caribe, yo me voy para el Pilar. Yo me voy para Río Caribe, yo me voy para el Pilar. Yo me voy para Río Caribe, caramba, yo me voy para el Pilar. Caramba, yo me voy para Río Caribe, caramba, yo me voy para el Pilar.

y 29 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Como anunciamos en el programa pasado, la Junta Directiva del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, quedó conformada en la presidencia por Armando Gagliardi, editor y articulista de la revista digital Museos BE del Sistema Nacional de Museos y miembro del Comité Académico de Posgrado de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela. La vicepresidencia a cargo de Natián Vega, museólogo y consultora de patrimonio cultural y museística. El secretario Johan Rojas, promotor cultural en el Banco Central de Venezuela, como tesorera, la antropólogo y magíster en gestión de políticas culturales Isabel de Jesús, y como vocales Nélida Requis, especialista en gestión sociocultural en la Universidad Simón Bolívar, licenciada en artes, y la antropólogo Patricia Morales. Para los interesados en comunicarse con ICOM Venezuela, pueden escribir a secretariaicombe@gmail.com o presidenciaicombe@gmail.com. Únete a las redes @ICOM Venezuela. El ICOM Venezuela es una organización de profesionales de museos que actúa en una amplia gama de disciplinas relacionadas con el patrimonio, y estas instituciones de alcance mundial es no gubernamental. Y el Museo de los Niños abrió nuevamente sus puertas al público desde el pasado carnaval. Recordemos que el Museo de los Niños, a causa de la pandemia, estuvo inactivo unos 2 años y medio. Pero para alegría, sobre todo de los más consentidos, nuevamente todos disfrutar de su oferta expositiva y sus programas. Este museo realmente ha marcado una huella indeleble en muchos infantes, quienes nos han contado muchas anécdotas. Recientemente, el Museo Francisco Narváez, ubicado en Margarita, inauguró la muestra Francisco Narváez y sus contemporáneos, obras de este insigne maestro y de sus homólogos como Armando Barrios, Mateo Manaure, Rafael Monasterios, Alejandro Otero, Rafael Soto, Manuel Cabré, Emilio Boggio y Feliciano Carballo, entre otros. Sin duda te deleitarán. Si tienes oportunidad de acercarte a nuestra amada perla del Caribe, visita esta exposición. Cuando refiero a Narváez, suelo hacer un periplo por su hermoso trabajo, que forma parte de nuestra memoria colectiva y nos hechiza, por ejemplo, en la ornamentación de los Museos de Bellas Artes y Ciencias o las toninas en la Plaza Oliari en El Silencio, Caracas. Luis Felipe, eres polifacético, compositor, cantante, músico, escritor, poeta, docente, entre otros. Cuéntanos entonces, nos estabas diciendo un poco tus inicios, ¿no? Que con el primer museo que conociste fue el Bellas Artes, y te impactó la obra de Armando Reverón, su manera de tratar la luz, que es la misma de Van Gogh, de Vincent Van Gogh. Estando en distintas partes del planeta, bueno, unos dicen que es por la esquizofrenia que tenían ambos, no es una teoría que no se ha confirmado. Te impactó muchísimo. Ahora fíjate, ¿cómo empezaste? ¿Qué fue lo que más te gustó cuando eras niño? ¿La música, la parte de la literatura? Cuéntanos un poco eso antes de que nos vuelvas a cantar. A mí siempre me ha gustado la música de niño. Mi hermano Fernando, cuando llegaba a la casa, mi hermano mayor, ya fallecido lamentablemente, y entonces le gustaban las canciones de Daniel Santos. Yo tendría como unos 4 años de edad. Imagínate. Y vivíamos en una casa de 2 pisos, y entonces cuando él llegaba, él me llamaba, ¡Felipe! Entonces yo me sobaba y me decía, ¡cántame ahí! ¡Yo no he visto a Linda! Entonces yo, imagínate, un niño de 4 años, yo ponía, ¡yo no he visto a Linda! Por eso es mentira. Y él, ¡eso sí, hermano, sí! Y un de Daniel Santos. Sí, imagínate. Imagínate que tenía esa voz tan gruesa y todo. Sí, pero a mi hermano le encantaba. Mi hermano era un salsero. Bueno, siempre lo recuerdo. Cada vez que oigo una salsa y viene de los carnavales, eso, siempre está él muy presente en mi corazón. Ya que, Fernando Jesús se llama él. ¿Y empezaste a tocar qué instrumento? ¿A qué edad? El primero fue el 4 porque mi hermano Fernando me lo regaló. Okay. Y mi vecina era Modesta Borro. Y entonces Modesta Borro, eso a los 5 años me hizo una prueba rítmica y melódica. Claro, yo no sabía que eso era rítmico y melódico, sino que ella tocó así la mesa de su casa. Ella me llamó: Felipe, que te quiero hacer quiero hacerte una prueba. Entonces yo fui. Tremenda maestra, de lujo. Era mi vecina. Modesta. Nosotros teníamos a Juvencio Pulgar, a Pompeyo Márquez, a este Miguel, ¿cómo se llama? A este etnólogo extraordinario, a Sainz, que era el director de la Escuela de Antropología, Miguel Acosta Sainz. Okay. Sí, entonces Modesta Borro me hizo mi prueba rítmica y melódica. Y después yo sí ingresé al Conservatorio de Música José Ángel Lama, tendría yo como 8 años de edad. Imagínate, yo conocí al maestro Vicente Emilio Soho. Y después, por añadidura, empezaron a venir las otras disciplinas artísticas. Por lo menos, la de mi papá, como te decía, que era periodista. Y entonces, claro. Y me imagino que la composición vino enseguida, porque si tocabas y ya eras músico, sí, empezaste a componer. Ambas cosas, porque yo tenía una mirada y sigo teniendo una mirada poética. Yo miro siempre. Y mis pies en la tierra, como raíces, pero más allá de la conexión que puedo hacer con la mirada, con los oídos, etcétera, etcétera, la imaginación. Yo soy muy soñador. Wow. Y creo, es que yo creo que la poesía está inmersa en todas las, o todas las disciplinas artísticas y culturales en general están, claro, está inmersa en la poesía. Está atravesada. Porque claro, hasta lo culinario, hasta la cocina, si se hace con aquel amor, es poético. Claro, es la parte de la creación. Mira, yo escribí un texto en un libro que me publicó la Universidad Central de Venezuela, que cumplió hace poco 30 años. El año pasado cumplió 30 años. Se llama Notas para un diario temporal. Y yo recuerdo que en ese libro yo escribí que quería ver lo que estaba adentro de la pared. O sea, agudizo mi vista para ver lo que está dentro de la pared. Quiero ver los átomos que componen el cemento y la arena, pero mis ojos atraviesan el muro y lo que ven detrás es un perro negro. Imagínate tú. O sea, la mirada se agudizó tanto que yo atravesé la hendida de la pared y fui a parar al otro lado. No, bueno, de eso es lo que se trata. Yo creo que los venezolanos somos muy creativos, muy creadores. Y bueno, toda esta cosa que ha pasado, o sea, ha habido una muestra enorme de una gran capacidad de creatividad. Y bueno, los venezolanos, yo que veo, pude ver a Venezuela desde afuera. Venezuela es tremendo país. Venezuela es que no hay como si te palabra, o sea, no hay palabra. Si yo, por ejemplo, me reúno con la doctora Shepard de la Western Indian University y me invita a un programa así como este y me dice: bueno, y Bolívar, que vino aquí a hacer a Jamaica, que casi aquí lo matan. Y yo le digo: bueno, mira, vino, fue a buscar apoyo de los ingleses, armas, etcétera. Pero bueno, lamentablemente no se la dieron, porque usted aquí tuvo una colonia inglesa y fue a Haití, bueno, ya tuvo el apoyo. Entonces yo, que soy venezolano y paseo por el downtown, y entonces sé que por aquí estuvo Bolívar, padre de mi patria, entonces yo me hago hermano de ustedes. Ustedes para mí son mis hermanos. O sea, nosotros somos así. Sí. Nosotros somos así, o sea, es eso. Si la poesía atraviesa todo. Nosotros somos un acto poético, vaya usted a saber, de una alta ingeniería genética de miles de miles de millones de años, ¿verdad? Que comienza, aquí ya me pongo, comienzan las estrellas, o sea, ese polvo de estrella que nos habita, el cosmos, o sea, claro, es que la retina, por ejemplo, la córnea es célula, y esa célula es transparente porque permite la entrada de la luz. O sea, tú te imaginas una cosa material que permite que yo te pueda, con mi 20% de visión, yo te pueda ver. Eso es fantástico. Lo que pasa es que como es normal y natural, no logramos ver hasta que nos pasa algo, y entonces cuando empezamos a valorar las cosas que tenemos, ¿ves? Claro. Entonces, no debemos esperar estar, claro, si nos toca, bueno, importante que tomemos conciencia de eso, porque como yo le escuchaba anoche al embajador de Rusia, al Said, y él decía, es que si nos dan veneno, el veneno se puede también convertir en algo de antídoto. Pues si me dan veneno, yo agarro ese veneno y lo transformo en otra cosa. Y yo, wow, de eso es lo que se trata. De eso es lo que se trata. O sea, los venezolanos nos han querido dar veneno. Bueno, nosotros hemos hecho un antídoto contra todos esos venenos. El venezolano es un tipo increíble, y la venezolana, la mujer venezolana. Es que se atropellan las palabras, porque lo que te quiero decir, tendría que decirte: a veces me hundo con el aire, despierto en la caída y retorno al vuelo. Hay frío que cruza mis entrañas y no deja que se lleven mis alas de barco a algún lugar desconocido. Que nuevas cosas ocurren cuando he estado a punto de caer, un cielo gigantesco llamado Venezuela me llama. Qué hermoso. Y hablando de esa identidad que nos has llenado de eso, ¿tienes un tema tuyo que refleje esa identidad? Sí, tengo un, pero fíjate, antes quería, este año nos han dejado muchas personas. Pablo Milanés se nos fue, Luis Suárez, este gran músico del grupo Guarabado, también se nos fue, el poeta Efraín Valenzuela, wow, hermano y amigo. De ¿quieres aquí hacerles un homenaje? Por lo menos esa pieza de Para Vivir. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo mejor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencido sin poder conocer eso que llaman amor. Para vivir, para vivir. Celadas. Wow. Qué hermoso, Luis Felipe, de verdad. Sí. Es muy hermoso. Bueno, le recordamos al público que estamos con el cantautor, poeta e intelectual polifacético Luis Felipe Bellorín. Luis Felipe, antes conversábamos sobre los museos como punto de encuentro para múltiples expresiones culturales, pero es momento que nos cuentes tu visión como docente en la cátedra de filosofía y poesía del Museo Bolivariano. ¿Cómo ves el movimiento poético entre los jóvenes? Claro. Tú sabes que inicialmente, bueno, la cátedra de libre de filosofía y poesía estaba en el museo, ahí estamos haciendo algunos talleres que hemos conversado con Carlos Utari, ahí no lo tenemos el taller permanente, pero sí conversé con este Wolfgang Banzi de las Casas de las Letras José Martí, y ahí, bueno, vamos a estar funcionando tanto con el Centro de Estudios Marxistas, y vamos a hacer algunos actos pronto, uno del homenaje a la mujer, otro a César Vallejo, uno que tiene que ver con Pablo Neruda y uno que con este gran poeta Roque Dalton, ¿no? En eso estoy contando con Julián Márquez. Contando con un grupito pequeño. Y en el campo filosófico estaba haciendo algunas cosas muy importantes con el doctor Nelson Guzmán, o sea, que él es antropólogo, sociólogo y filósofo, y con el cineasta y director Roque Zambrano. Ahí estuvimos conversando con algunas personas y vamos a presentar, tanto ahí en la Casa José Martí, ¿verdad? La película que tiene que ver con Ludovico Silva. Yo tengo 50 años estudiando la obra de este poeta y filósofo venezolano. La otra vez que le hicimos el homenaje ahí en el Centro de Estudios Históricos, en el Centro Nacional de Estudios Históricos, con el doctor Alexander Torres Iriarte, le hacía un llamado al presidente de la República, que hoy se la reitero. Exacto, eso te quería decir, eso te quería preguntar. Primero, bueno, la producción audiovisual que estás haciendo es sobre Ludovico, ¿no? Sí, sí, con Ludovico, y entonces tiene una parte de conferencia que es académica. A mí en lo personal me interesan 5 temas, donde está el concepto de alienación como categoría, la ideología como categoría también, el concepto de teoría del socialismo. Acuérdate que el concepto de socialismo no es un concepto unívoco, sino que es análogo. Entonces tiene muchas definiciones, muchas facetas, y debemos buscar la manera de cuál es el modelo que a nosotros nos sirve. Entonces, bueno, todos estos experimentos que se han estado haciendo en los últimos 20 años, ¿no? Lo que decías el otro día, que querías que se publicara, que era necesario, o sea, era imperante que se publicara una de sus obras. ¿A cuál te referías? Mira, ¿O es la antología completa? No. Ajá. La Fundarte ha estado publicando la obra de Ludovico Silva, okay. Igual que la obra de César Rengifo se ha estado publicando, ¿no? Ahí estaba la cabeza anteriormente. ¿Y a cuál te referías exactamente? Sí, hay una obra que dejó, hay varias obras inéditas, pero particularmente hay una que se llama En defensa de nuestro mundo. O sea, okay. Para los europeos, nosotros somos el nuevo mundo. Entonces, Ludovico escribe un libro que se llama En defensa del nuevo mundo. Y ahí toca precisamente esa descolonización. Los conceptos que te desarrollaba, y alienación, ideología, cultura, contracultura, crítica, la crítica cultural que hay que hacer, ¿no? Ahí está en esa obra, y esa obra es muy importante ser publicada porque es un tema actual. Nuestra fiesta, por ejemplo, ayer hubo este congreso de la música afrovenezolana, toda la cultura afrovenezolana, lo que tiene que ver con el cumbe. El cumbe generalmente es como sinónimo de comunidad. Y saludamos a Marisabel Blanco. No, ella aquí, estaba claro, en la organización. Claro, de aquí ese abrazo solidario. Una gran luchadora y gran amiga también. Hace tiempo que no la veo a Marisabel. A mí me entregaron la orden de José Leonardo Chirino en mi defensa por la herencia afro-venezolana. Cheo, ¿no es cierto? Otro gran hombre que hace tiempo que no lo veo. Sí. Bueno, entonces, esta obra es la que le hago el llamado al presidente de la República. Se llama En defensa del nuevo mundo, del filósofo y poeta venezolano Ludovico Silva. Esa obra tuvo el cuidado del escritor Gabriel Jiménez Gemán, que en la actualidad vive allá en Falcón, y los familiares, pues, de Ludovico directamente están en Maracay, que ellos han contado con todo el apoyo del gobierno nacional, por cierto, eso no lo puedo negar, verdaderamente han sido solidarios. Pero esta obra, como te repito, debe circular, así como los italianos tienen un Gramsci, ¿verdad? Existe en Alemania un Herbert Marcuse, un Erich Fromm, o la Escuela de Frankfurt. Nosotros tenemos en la Universidad Simón Rodríguez un Instituto de Investigaciones Sociales. Yo por lo menos soy el director de la Cátedra para la Difusión del Pensamiento de Ludovico Silva en el área de Filosofía y Literatura. Yo soy el titular de esa cátedra. Y yo he estado circulando, por ejemplo, yo tengo ahorita, antes no pensaba ni sabía. Es Filosofía y Literatura. Claro, pues es que... No es Filosofía y Poesía. No, en este caso, literatura en este caso, porque tu hija se equivocó, puso que era filosofía y poesía. No, se equivocó, es correcto, es filosofía y poesía. Lo que pasa es que Ludovico es crítico cultural. Okay. Por cierto, le mando un saludo aquí a mi hija Lorena, que es politólogo, extraordinaria, joven. No, ella, de verdad yo le mando las gracias, ella estuvo en contacto conmigo para... Sí, no, es una joven extraordinaria, ella me nació 6 meses. 6 meses, qué lucha, ¿vale? Esa gana de llegar tan rápido a este mundo. Saluda también a tu otro hijo. Bueno, está Nero Yede también, ahí está sintonizado. Está mi hija Maverick también, que es ingeniero, sintonizada. O sea, no, y hay un grupo, mira, hay gente que se está sintonizando de China. No, pues tú sabes cómo son los muchachos. Los muchachos sí, son como mis perritos, que yo los quiero como mis hijos. Yo le hago cariño a Pegaso y ya los demás se ponen. Claro. Mira, quería tocarte una pieza. Que es la versión que yo hice del Gavilán. Vamos a escuchar el Gavilán. Sí, porque cuando uno está en el exterior, uno ha estado en el exterior y llega como una nostalgia. Entonces, en vez de sonar el Gavilán así en un alto vuelo, pero, si el Gavilán se comiera, ay, se comiera como se come el ganado. Entonces, a mí me sonaba en segunda voz. Si el Gavilán se comiera, ay, se comiera como se come el ganado. Entonces, con esa nostalgia, entonces yo hice una música que es nueva música. Y a mí me encanta el Gavilán. Si el gavilán se comiera, ay, se comiera como se come el ganado, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. gavilán se comiera, ay, se comiera como se come el ganao. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Ay, gavilán que pío pío, gavilán que tao tao, gavilán pico amarillo, gavilán pico rosa, gavilán que pío pío, gavilán que tao tao. Y este gavilán primito, ay, primito, llévame pa' el otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Y este gavilán primito, ay, primito, llévame pa' el otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Ay, gavilán que pío pío, gavilán que tao tao, gran pico amarillo, gran pico rosado, gavilán que pío pío, gavilán que tao tao. Y este gavilán primito, ay, primito, llévame pa' el otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Y este gavilán primito, ay, primito, llévame pa' el otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Ay, gavilán que pío pío, gavilán que tao tao, gavilán pico amarillo, gavilán pico rosado, gavilán que pío pío, gavilán que tao tao. Y en las barrancas de Apure, ay, de Apure, suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía, muchacha del Camaguán. En las barrancas de Apure, ay, de Apure, suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía, muchacha del Camaguán. Ay, gavilán que pío pío, gran que tao tao, gran pico amarillo, gran pico rosado, gran que pío pío, gran que tao tao. Excelente, Luis Felipe. Antes de que me digas de tus proyectos, me gustaría como hacer un pequeño llamado a la gente del CENDIS, que se fijen en Luis Felipe Bellorín, la gente del CENDIS, de verdad. Él nos estaba diciendo en este interín, antes de empezar, que estábamos en el corte, que él fue alumno, él fue el profesor de Alejandro. Alejandro Primera, ¿no? Alejandro Primera, claro. Alejandro Primera. Extraordinario, tiene una voz exquisita y... Y nosotros hemos contado con el honor de tener aquí a su hijo, a Camilo Primera. Canta bellísimo. Es un muchacho que está estudiando en la José Ignacio Cabruja. Háblanos rapidito. Primero danos tus redes, tus proyectos súper rápido, porque ya nos tenemos que despedir, lamentablemente. No, bueno, no, esta semana que viene, homenaje a la mujer ahí en el Centro de Estudios de Martí, o sea, la Casa de las Letras Martí. Vamos José a Martí, haciendo, ok. Sí, vamos a estar en eso. En el mes de junio voy a estar dictando un curso de 5 semanas en el Centro Nacional de Estudios Históricos, basado en el libro La Plusvalía Ideológica. Yo dicté hace 2 meses atrás un curso sobre pensamiento crítico ahí mismo, ¿no? Entonces en el mes de junio voy a hacer otra. ¿Dónde te pueden conseguir los escuchas, tus redes? Mira, yo tengo el Instagram es Felipe Bellorín 1. Felipe Bellorín 1, ese es el Instagram. ¿Uno en número o en letra? En uno. Uno en número. Okay. Y tengo un 0414. Tengo 9179036. Yo tengo unos CD, por cierto, que grabé en Kingston, Jamaica, y 14 piezas venezolanas. Combinada con música folclórica latinoamericana. He intervenido la música africana y he hecho trabajo para la guitarra, extraordinario. Okay. Hice una versión de Barlovento donde abrí dos festivales mundiales de música, invitado por la embajada de Francia. Eso fue espectacular porque uno lo abrí con el Barlovento y la otra lo abrí con el Pajarillo. La gente, wow, le encantó. Y un tema como Caravana, que es una canción de paz que yo se la dediqué a la UNESCO, está grabada allí, y hay una versión en inglés que está rodando. Después la vamos a traer para acá para que me apoyes en eso. Perfecto, Luis Felipe. Es una gran musicólogo que se llama Charmaine Limonius. Perfecto, pero ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad, Luis Felipe Bellorín? Neda, cantautor, poeta, escritor, director de la Cátedra Libre de Filosofía y Poesía del Museo Bolivariano y director del Centro de Estudios Marxista Ludovico Silva. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente. Gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicación. Contamos con el apoyo de las amigas Paola Gine Pertus como asistente de producción y Relucardo son los controles. Y quien les habla, Teresa Quiles. Hasta el próximo lunes. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.